Cuéntame por qué, oh reina del mal, tus ojos verdes ven a alguien más. Creo que es mi culpa tu alejar, pues te cansó mi inseguridad. Me dijeron que él es mejor que yo, mucho mejor que todo mi amor. Una amiga tuya ya me contó que hasta te enseñó a jugar dominó. Te doy la razón y pídeme un deseo. Reto a que no es mejor. No es mejor, no.